el día del golpe y un par de días más. Y y nada más que eso. Aquí empezaron a haber mucho jeep con los milicos en la calle, a controlar no solamente documentos, no solamente el auto, a parar a todo el mundo. Las parejitas íbamos cerca de... empezó el invierno y íbamos a las playas cerca de Alfonsina, que estaba oscuro, y las parejitas íbamos a chapar ahí. Y muchas veces había control policial sobre eso. Control policial, más que policial, eran militares. En las plazas que no podíamos reunirnos. Antes era normal una guitarra, mate, y éramos 6, 7 o 10 guitarreando, y ahora no se podía. ¿Vos cuántos años tenías, Edu, en el 76? Yo tenía 19 años. ¿Vos venías de una de actividad militante, digamos? ¿Habías formado parte sí. de lo que fue el Marplatazo en la previa y demás? Exactamente. Bueno, mi primer vínculo con la movilización fue el Marplatazo, el 14 de junio del 71. Que fue, digamos, la pedido de justicia por el asesinato de Silva Filler, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y a partir de ese día empecé a militar en la TERS, en la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista. ¿Todo eso venía absorbido de tu papá? Digo, ¿tiene que ver con tu viejo y con cómo acompañabas a tu papá, o no? La actividad militante comprometida, sí. No con la militancia político-partidaria. Partidaria. Él era independiente y así lo fue. Pero, sí, el Marplatazo tuvo mucho que ver con mi papá. O sea, es más, tengo anécdotas de él con el pintor Brusone. Que el Marplatazo, mi papá tenía en ese momento una estanciera viejísima. Iba mi papá y mi mamá y otro matrimonio del teatro en la estanciera, y simulaban con Brusone, que tenía un Citroën amarillo 12B, que aún lo tiene en el museo. Está hecho pelota en la casa Brusone, y simulaban choques. Y en ese momento no era reglamentario tener el matafuego en el auto. Mi papá cargó el matafuego del teatro y simulaban un choque en las esquinas. Levantaban el capó y tiraban el matafuego, que lanzaba mucho humo. Y eso era para bloquear cuando venía los jeep del ejército o de la policía, y lo usaban para frenar. Y el asunto fue que mi mamá acompañaba con su inhibición tradicional, y resulta que en la tercera esquina mi mamá se empieza a poner nerviosa, muy nerviosa. Vámonos, porque era la segunda vez que chocaban frente a la misma brigada. Bueno, eso fue el 14 de junio, y mi papá me dio una bolsa enorme de bolitas, las canicas de vidrio. Cuando venía la policía montada en caballos, entonces yo tenía la misión en bicicleta de tirar las bolitas para que se cayeran los caballos. A pesar de la Asociación Protectora de Animales. Sí, estamos hablando de cosas diferentes. Y que decíamos que venía la brigada Capicúa, porque era caballo, montura, caballo. era la brigada Capicúa, ¿no? Y así fue mi primera acción, tirando bolitas a la policía montada. ¿Qué hacía tu papá? ¿Vos a tu papá lo presentás en tu obra y históricamente como un militante de la cultura? Uh-huh. Digo, ¿por qué decimos que Gregorio Nachman era un militante de la cultura? Porque él usaba no solamente el teatro, que era su herramienta fundamental, como director, como actor y como productor, promotor de actividades artísticas. No solamente de teatro, sino que él también tenía en la misma sala de Rivadavia 2380, donde funcionaba el Teatro de la Comarca Platense, uh-huh. Donde están las estatuas hoy de sui generis y hay unas baldosas en recordación de mi viejo. Bueno, ahí, cuando no había teatro, había cine, el cine arte, y ahí presentaba películas tradicionales como La Batalla de Argelia, Zeta, Zabriskie Point, sino que también pudo estrenar en México La Revolución Congelada, Los Traidores, películas de Raimundo Gleiser, que también fue desaparecido, uh-huh, muy próximo a la fecha de mi papá. Se supone que en la misma redada cayó mi papá, Luis Conti también, Haroldo Conti en Buenos Aires y Raimundo Gleiser. Con muy pocos días de diferencia cayeron los tres, los cuatro, ¿no? Con Luis Conti aquí en Mar del Plata. Todos, de alguna manera, vinculados al PRT. De alguna manera, mi papá era independiente, pero era solidario con muchos, inclusive con el PRT. Luis Conti, actor del Teatro de la Comedia Marplatense, era miembro del PRT. Bueno, y mi papá lo bancaba a él, ¿no? ¿Cómo fue el secuestro de tu viejo? ¿Qué es lo que recordás vos del operativo, uh-huh, del secuestro de tu papá? Bueno, yo no estuve en el momento del secuestro, pero la reconstrucción que hicieron mis hermanos, que estaban ahí, el operativo fue principal en mi casa, en el departamento donde vivíamos, en la REA Casa Independencia, en los edificios del viejo Plan Bea. Bueno, y el operativo fue ahí los maltrataron a mis hermanos, a mis primos también que estaban ahí, y mi papá estaba con mi mamá y mi tía y se fueron a la oficina donde trabajaba mi papá, era la oficina comercial de mi abuelo, uh-huh, en Colón y San Juan, Colón 4210. Y bueno, después de maltratar a mis hermanos y a mis primos, lo fueron a buscar a la oficina y un tipo, según testimonios de mi hermano, dice: ya lo tenemos, y ahí terminó el operativo. Se lo llevaron de Colón 4210. El asunto fue que después tuvimos mucho tiempo el teléfono intervenido, con cable, ¿no? Claro, con el viejo teléfono fijo, digamos. Y donde levantamos el teléfono y teníamos respiraciones y nos decían que mantengamos el silencio, así aparece como preso legal, como preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y teníamos dos tipos, nosotros vivíamos en el séptimo piso y teníamos un tipo entre el séptimo y el octavo, entre el séptimo y el sexto piso, vigilando los ascensores, ¿no? Y de la gente que entraba en mi, uh-huh, casa. Y siempre con el aviso de que mantengamos el silencio. ¿Vos qué edad tenías en ese momento? 19. ¿Vos entendías Digo, no lo del golpe, sino, digo, esta vigilancia, esto de saber que entrabas y salías de tu casa y tenías un milico en el piso de abajo o en el piso de arriba para vigilarlo. Digo, ¿cómo lo llevabas? Digo, 19 años, imagino, digo, más allá de estar atravesado por la desaparición de tu viejo, digo, también una vida de tener que ir, de llegar, de venir, que se coartaba a partir de esto, ¿no? Esta vigilancia, entre comillas, de los milicos. Y sí, mucho miedo era. O sea, cuando uno decía el terrorismo de Estado, es eso, el terror. Terror, mucho miedo. Yo estaba en la facultad, estaba estudiando en la Facultad de Humanidades, la licenciatura de Historia, y un compañero me dice, pasaron varios días, ¿no? Calculo que julio o agosto, y me decían que me seguía, que había un tipo que me seguía. Y yo tenía un autito muy chiquitito, un DKW naranja, y agarraba de la facultad, de Libertad y Marconi, doblaba por Independencia y doblaba en Vieites, a la izquierda, cosa que no se puede, y el tipo de atrás dobló a la izquierda. Y después agarré Catamarca de contramano. Una cuadra, ¿no? Entre Vieites y Larrea. Vos lo estabas midiendo, digamos. Sí. Y el tipo hizo lo mismo. Bueno, llegué a mi casa a la noche y le dije a mi mamá que me seguían y que me tenía que esconder. Y esa misma noche habló con la patrona de ella. Ella trabajaba en una florería. Y arreglamos que a la mañana siguiente me pasa a buscar la camioneta de la florería y que yo bajaba hasta la cochera que quedaba en el subsuelo. Y a la mañana siguiente agarré un changuito. De ir a hacer las compras. De hacer las compras. Donde tenía una manta, algunas cosas, sanguchitos, algunas cositas. Y grité, compro papas, compro fruta, verdura. Uh-huh. Sí, comprá. Y yo bajé en el ascensor. O sea, esto para evidenciar a los milicos que estaban... Ahí vigilando el ascensor. No. Sí. Y entonces bajé hasta el subsuelo, ahí me esperaba la camioneta, y ahí me fui a un campito de Batán, donde la florería tenía un pequeño terreno donde cultivaba las flores. Y ahí estuve con mucho frío, con mucho miedo, y todas las mañanas recibía la camioneta con el diario del día que me mandaba mi mamá, alguna cartita, y la comida del día. ¿Cuánto tiempo estuviste? Varios meses. ¿Cómo fue para tu mamá? Digo, estamos hablando que tu papá estaba desaparecido. Uh-huh. El temor de también tener que atravesar por lo mismo con tu hijo. Digo, ¿vos pudiste hablar con tu vieja después de esos días, de esos meses? No pude hablar. Mi mamá cayó una depresión, estaba con mis dos hermanos más chiquitos, tenían 14 y 15 años, y ellos se la tuvieron que bancar, ¿no? Mi mamá prácticamente no salía de mi casa, no salía de la cama. Y recuerdo una de las pocas personas que entró a mi casa a saludar a mi mamá, una fue Marian Farias Gómez, María Fuchs, una bailarina extraordinaria. Susana Rinaldi también fue a verla en el verano, ¿no? Cuando ellas venían a trabajar. Pero mi mamá, una gran depresión, vigilada y qué sé yo, y mis hermanitos que se hicieron cargo de mantener la casa. ¿No? Mi mamá les hacía la lista y ellos iban y compraban las cosas. hasta que se mudaron a Buenos Aires. Bueno, yo también me inicié un exilio que terminó en Buenos Aires, un exilio interno, y yo llegué a Buenos Aires con mi segundo nombre y mi segundo apellido. Hasta que, bueno, estuve un par de años así, hasta que entré en un profesorado y tenía que dar mi número de documento, todo. Y bueno, y ¿cómo, así. ¿Cómo fue eso? Cuando tuviste que dar el número de documento, imagino que el nombre, el primer nombre y el primer apellido, digo, fue. ¿Te generó el miedo que sí. venías teniendo? Sí, sí. Miedo, terror. Ninguno de mis amigos, de mis compañeros de del profesorado, incluso mis eventuales parejas no sabían la historia. Mi nombre, no sabían mi historia y mi nombre real. Edu, ¿cómo, digo, todo, insisto con todo esto que estás contando, uh-huh. con tu papá desaparecido, sí. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Hubo una búsqueda? Te lo pregunto a partir de que tu mamá no estaba bien, había quedado uh-huh. en un pozo depresivo muy grande. ¿Cómo fue esa post-desaparición de tu papá? Bueno, yo me enteré de que en la casa de gobierno, me enteré por Radio Colonia, un sábado de la mañana, que había gente, familiares de detenidos desaparecidos que iba al Ministerio del Interior a reclamar por sus familiares. Y allá fui. El Ministerio del Interior, la oficina estaba al costado de la Casa Rosada, a un costado, por la calle Irigoyen. Uh-huh. Y ahí fui ahí con mucho cuidado, con el pelo corto, sin barba. Y me di cuenta que éramos muchos. Que la mayoría eran mujeres, la mayoría eran madres. Y de ahí esperábamos la respuesta de Videla. Y nos íbamos a esperar la respuesta frente al monumento a Belgrano, frente a la entrada principal de la Casa de Gobierno, sobre la calle Balcarce. Y al tiempito nacieron las Madres de Plaza de Mayo ahí mismo. Ahí mismo. Cuando recuerdo que Norita Cortiñas me echó de la plaza. Dice, no, tenés que irte de acá, qué sé yo, es peligroso. Y yo le dije, pero ¿por qué me echás? Y me dice, porque es muy peligroso para vos, porque no solamente sos joven, sino que además sos varón. Y entonces los hombres que íbamos a reclamar por nuestros familiares, nos íbamos fundamentalmente a... Algunos se ponían atrás de las columnas de la catedral, algunos entraban en la catedral, otros nos poníamos atrás de las columnas del cabildo. Que geográficamente la catedral está ubicada a un costado, como de enfrente, digamos. De la Plaza, digamos, de Mayo, de la Plaza, sí, de Mayo. O en el cabildo, enfrente. Enfrente. De la Plaza de Mayo, o lo que era el Ministerio de Economía. Al costado. Al costado de la ese mármol marrón, que uh-huh. está al costado de la Casa de Gobierno. Sí. Bueno, y así nacieron las madres, y después me junté con los familiares de detenidos desaparecidos. Estuve con algunas madres, con el grupo de apoyo a madres. ¿En qué año vos pudiste empezar a reconstruir la historia de tu viejo? La historia del cautiverio de tu papá, ¿no? De la detención de tu papá, saber en dónde había ido, de cuando se lo llevaron de acá de Colón y San Juan, digo, a dónde fue, quiénes fueron. Digo, ¿cuándo empezaste a poder reconstruir eso? En realidad hablaba muy poco de mi viejo, del momento del secuestro, incluso en familiares. No hablábamos de nuestros familiares, hablábamos de los trámites que había que hacer. Y una de las primeras veces que hablé fue cuando nació la agrupación Hijos. Uh-huh. En Capital Federal, yo viví ahí, y ahí pude empezar a hablar de mi viejo. Y ahí empecé a indagar no solamente dónde estuvo, sino que a compartir con los compañeros, ¿no? O sea, cada uno contaba la historia de sus padres, los que los conocieron, y yo, al ser uno de los más grandes, era el hermano mayor. Entonces, sobre estos hombros han llorado muchos compañeros, ¿no? Y esto me permitió también volver a llorar, no solamente por mi viejo, sino por los compañeros. Y acá, en el juicio por la verdad, que fue en el 98, por un testimonio me di cuenta que fue secuestrado por José Francisco Bujedo, el árbitro de fútbol. Sí. Que estaba en su domicilio, que fue escrachado acá, muy cerca de la radio, ¿no? Sí, por acá, cerca de la Avenida Libertad. Sí. Es una casa de una transversal, uh-huh, cerca de una plaza. Bueno, estaba en domiciliaria, uh-huh, y el escrache hizo que se revierta, sí, esa domiciliaria. Pero estuvo en domiciliaria siempre. Siempre. Y ahí me di cuenta que terminó en, o sea, el testimonio del gordo, el colorado, no me acuerdo el nombre ahora, que dio el testimonio de que estuvo detenido en la base naval, que había sido secuestrado el mismo 19 de junio en un Peugeot 504 verde claro, que era el testimonio que teníamos de... O sea, mi vieja y mi tía lo habían visto en él, que se lo llevaba en un Peugeot 504 verde claro, que lo manejaba el suboficial de inteligencia marina, José Francisco Bujedo. Y de ahí es lo que pudimos saber, hasta que testimonios que me hicieron llegar de un ex detenido que se suicidó después, que lo vio en el pozo de Banfield. Y después testimonios que estuvo por el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba cerca de Puente 12. Y de ahí no tenemos más información. Más información. ¿Qué significa poder conseguir toda esa historia? Ir juntando esa historia, la historia de tu viejo. En principio es una historia inconclusa porque no sabemos dónde está. La lógica indica que está muerto, pero si está muerto fue asesinado. Uh-huh. Y yo quiero la cárcel para los asesinos. Y no sé. Y tampoco sé su vida, qué es lo que pasó después, ¿no? Yo lo vi el 19 de junio al mediodía y lo secuestraron a las 4 de la tarde, ¿no? Pero no sé más nada de la vida de mi viejo después. Y me interesaría saber. Edu, en el espectáculo que haces, en el final hay una foto que es muy emblemática tuya, que es estás arriba de tu viejo, uh-huh, y decís "me sigue sosteniendo" o una frase, sí, muy parecida. ¿Qué pudiste traer de la vida de tu papá, de todo lo que hacía tu viejo en la militancia de la cultura, que hace que te siga sosteniendo hoy por hoy? Fundamentalmente los testimonios de la gente. En la película Gregorio Pornachman, que, uh-huh, está en YouTube y que seguimos compartiendo, ahí me di cuenta de muchos testimonios. O sea, en la película hay algunos testimonios. Pero yo a los testimoniantes les pregunté cosas, o sea, contame algo de mi viejo que yo no sepa. Esa era la consigna. Y me contaron cosas increíbles. Claro, yo lo veía a mi viejo la mayoría de las veces desde la platea. No veía uno o dos ensayos, de cada obra, y cada obra tenía muchos, muchos ensayos. Claro. Y yo no sabía que Horacio Embón, el periodista, fue alumno de mi viejo. Y él me cuenta que toda la expresión corporal que él hace, que yo también lo aprendió con mi viejo, ¿no? Que acompaña las palabras. Y muchos testimonios que algunos están en la película y que... ¿Y descubriste un montón de cosas de tu papá que no conocías, que no sabías? Sí, sí, sí. El humor negro, el que nunca gritaba... En casa tampoco gritaba. Y Marian Farias Gómez dice que tenía una voz suave, finita. Finita no, digamos, muy de bajo volumen. Sí. Pero que tenía algo que toda la gente lo miraba a él. Yo me acuerdo mucho del humor que tenía y del coraje. Una vez, en el teatro de mi viejo... allá por el 72, vino una... bueno, estaba mi tío, Elías Emán, abogado de presos políticos, venía escapándose de Córdoba y estaba en el teatro mi viejo, estaban charlando ahí, se fue a refugiar al teatro para después ir a mi casa y llega la policía a preguntar por mi viejo y por Elías Emán. Y yo estaba con mi mamá preparando los caramelos y el café que vendíamos en el hall del teatro. Y la policía pregunta, ¿están? No, no están. Y mi vieja me hace una seña como diciendo, anda y avisarles. Y fui a avisarles y volví con una escoba, un escobillón, ¿no? Y al ratito estaba la policía esperando, haciéndole preguntas a mi mamá, y ahí aparece mi viejo, imagínense un rubio, judío, con Elías Emán, que era turco, los dos vestidos de curas. Y ahí salieron y mi mamá casi se infarta porque pensó que yo había metido una palabra develándolos, porque les dije, adiós padres. Y mi mamá había pensado que es adiós papá o adiós claro. Papi o adiós pa. Bueno, y así salieron, vestidos de cura. Los dos ateos, el turco descendiente de musulmanes, mi viejo descendiente de judíos, y así salieron, ¿no? Pero con humor e ingenio y teatralidad también zafaron. Eduardo, estamos ya casi en la media hora de charla, la vamos a ir... cerrando, recién nombrabas un testimonio que fue clave para saber que era Bujedo, el secuestrador de tu papá. Digo, me arriesgo a preguntar para que quede el nombre, si es Edgardo Gavín, testimonio, el gordo Gavín, el militante de Batán, batanense, de Memoria Portuaria, aparte de Memoria Portuaria, querido y eterno Edgardo Gavín. Querido y lamentablemente fallecido, ¿no? Y por otro lado, digo, cuando te enteraste, porque vos, ahí contaste que tu primera acción en la calle es el pedido de justicia por Silvia Filler a partir del asesinato de Silvia del Mar Platazo. Muchos años después hay una investigación de los últimos días de Silvia y resulta que aparece que ella había ido a ver una obra de teatro que era dirigida por tu viejo, que es El Avión Negro. Exactamente. ¿Cómo te cayó cuando te enteraste de eso? Mi primera acción política en la calle, como en una marcha o lo que fuere, tenía que ver con Silvia, y Silvia de alguna manera admiraba o iba a ver a mi viejo al teatro. los zapatistas me decían que en el inframundo no somos tantos y que de alguna manera estas redes pasa eso, ¿no? Bueno, la hermana de Silvia, Lila, compañera mía de la secundaria, se enteró hace muy poco que cuando fue lo de Silvia, ella dejó de ir al colegio unos días, era diciembre, teníamos los exámenes, y que muchas veces habíamos hecho una brigada de varios compañeros, no me acuerdo si en diciembre o en marzo cuando empezaban las clases, que la acompañábamos hasta su casa, por atrás, custodiándola. Ella vivía, nosotros íbamos al Colegio Nacional Mariano Moreno, en Mitre y Alberti, y ella vivía a pocas cuadras, en Rawson, entre Independencia y Salta. Y la acompañábamos, la seguíamos hasta la esquina, cuando veíamos desde Independencia que subía a su casa, nosotros dejábamos la como si las custodiáramos. Claro, ¿no? Sí, se entiende. Pero la acompañábamos y ella se dio cuenta, se lo contamos hace poco. Era un gesto de amor. Sí, de amor y sobre todo solidaridad. El compañerismo de solidaridad, tal cual. Edu, gracias por haber venido. La última, que con lo cual cerramos, o estamos cerrando estas charlas, tiene que ver con si pudieras... si lo tuvieras a tu viejo un ratito y le pudieras decir algo, ¿qué es lo que le dirías? Si ya le hizo cosquillas a sus nietos y a sus bisnietos. Gracias, Edu.